Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del Talarre junto a las vías, van los linjeras llevando como el caracol la casa a cuestas, y al azar van los gitanos todos los días. Ellos no saben del dolor, y en cada boca hay un cantar que a gritos se dicen sus alegrías. Indiferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolías. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del Talar junto a las vías, van los linjeras. Y al pasar se oye un peón entonar esta canción. Linjera soy, corro el mundo y no sé dónde voy. Linjera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar y en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. No tengo norte, no tengo guía, para